no pensaste. Fuiste egoísta y te equivocaste, qué mal jugaste. En el amor no se juega con fuego, puedes quemarte. Yo puse el alma, te entregué todo sin pedirte nada y nada me dejaste. Solo mentiras eran tus caricias de amor, pasas aquellas sonrisas que regalaste. Mentías, solo jugabas de mí, te reías, solo fui juguete de tus alegrías. Tú solo mentías, tú solo mentías. Mentías, y por más que llores soy arrepentida, no me olvido que de mí tú te reías. Tú solo mentías, tú solo mentías. De la seducción que tú inventaste, pero a tiempo me di cuenta todo y sola quedaste. Me fui un día, no me arrepiento de todo lo hecho, lo hice por mi vida. Y ahora sola te veo pasar por aquí, llorando, suplicando amor, cosas que antes no hacía. Mentía, solo jugaba de mí, te reía, solo fui juguete de tus alegrías. Tú solo mentías, tú solo mentías. Mentía, y por más que llores soy arrepentida, no me olvido que de mí tú te reías. Tú solo mentías, tú solo mentías. Mentía, solo jugabas de mí, te reías, solo fui juguete de tus alegrías. Solo mentías, tú solo mentías. Mentías, y por más que llores soy arrepentida, no me olvido que de mí tú te reías. Solo mentías, tú solo mentías.